producción quedará con los nombres de los demás que llamaron, porque vamos a tramitar algunos libros más para ver si también el sábado próximo, junto con algunas entradas que estamos por conseguir para teatro, podemos sortear. Alejandra, ¿algo del tiempo? Sí, recordamos, mal tiempo para hoy, probabilidad de lluvias y tormentas durante todo el sábado, máxima de 13 grados y mañana mejorando, la mínima 7, la máxima 17 y domingo con cielo algo nublado. Alejandra, te veo el sábado próximo. Buen fin de semana. Muchas gracias igualmente, Pablo, 10 segundos. Una recomendación que tiene que ver con el Festival Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, para recomendar, la cancionista Gaby, conocida como la voz sensual del tango, junto al trío Norberto Vogel, ofrecerá un concierto en homenaje al pianista y director de orquesta Carlos Di Sarli en el Teatro de la Ribera, hoy sábado a las 19 horas, en calle Pedro de Mendoza, 1821. ¿La pasó bien en Neuquén? Excelente. Nos vemos el sábado próximo. Hasta la próxima. Daniel Giarone. El miércoles y jueves de la semana que viene vamos a estar participando de la primera reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Vamos a estar viajando con Sebastián Peralta, después te vas a estar sumando vos a la delegación. Prometemos para el próximo sábado traer algún corte de audio de un tema que es muy importante. Recordemos que la ULAM es algo así como la UNASUR de la comunicación. Muy bien, estarán ustedes seguramente el sábado próximo aquí en los estudios. Yo saldré desde Quito, les deseo buen viaje. Ah, un abrazo, Daniel. Abrazo grande, hasta el sábado. Vamos a escuchar unos instantecitos de aquellos locos de la azotea. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai, todos bajo la dirección de Félix von Wingarden, secundado. Muy bien, eso ocurría un 27 de agosto de 1920. Algunos plantean que es la primera transmisión radial de la historia a nivel planetario, Los Locos de la Azotea, y por eso hoy estamos viviendo en la República Argentina el Día de la Radiodifusión, y por eso también esta temática ha cruzado mucho nuestro programa. Ya estamos escuchando a Alejandro del Prado con Los Locos de Buenos Aires. Con esto nos vamos a ir deseándoles una muy buena semana, agradeciéndoles habernos escuchado, y como siempre decimos a todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible, nuestro abrazo. Otros no, ya están de vuelta. Otros que las saben todas, y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por se sabe. cuidado con esa gente, no se sabe qué pretender. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Un dios misterioso e inquieto tuvo el don de la magia y del sonido. Sacó un conejo de la galera, lo achuró y se lo comió mientras escuchaba Parsifal. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Fasser. 750 hace su historia. 750. Radio. Hoy, en Tontos con Poder... Muerto el gurú, viva el gurú. La primera página. Los locos de la azotea. Facebook, dos pasos atrás. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. En 750. Feliz, feliz, feliz, feliz día de la radio. No están dando esa lucecita, me marea. ¿Es verdad, señora operadora? ¿No están dando esa lucecita? Bueno, nos tenemos que fijar. Usted sabe, señor oyente, que en la radio se prende la lucecita aire, más aire, para indicarnos a los gansos conductores que tenemos que empezar a hablar. Así es. ¿No, Mica? Así es, así es. Quiero mandar un saludo muy especial, apenas comienza el programa, que es mi reincorporación en realidad acá al aire de la M750, a Margarita Malcolm. ¿Who is Margarita Malcolm? Margarita Malcolm es una hermosa persona que además es mi abuela, que me está escuchando ahora y que tiene 94 pirulos. Y quería dejarle un beso muy grande. 94 pirulos. 94 pirulos. Vos dijiste la edad, me atrevo a hacer el cálculo de qué año nació. El año de la Revolución Rusa. Siempre le digo lo mismo, nací a la Revolución Rusa y nací a mi abuela. Tiene prácticamente la misma edad que la radio. Exactamente. Mundial, digamos. Más años, te diría. Y... mi abuela es más antigua que la radio. Sí, y también cabe mandar el saludo especial a alguien que nació un poquito después de la primera transmisión de radio, ya lo vienen diciendo, en 1920, el 27 de agosto, el 91 aniversario. Uh-huh. Antonio Carrizo es... igual a radio. Así es. Creo que nació en el 26, si no me acuerdo mal. Está un poquito delicado de salud, así que le mandamos un beso saludo también. Y le dedicamos el programa de hoy. Así es. Por supuesto, estamos a años luz nosotros de compararlo. Tenemos una oferta, porque como Gabriel Grossman nos acompañó la semana pasada y no puede venir al piso hoy de la radio, nos ofrece para nuestros oyentes dos entradas para el espectáculo ¿Crees que soy Celsi? A las 22:30 en el Paseo de la Plaza. Así que les vamos a pedir a los oyentes que quieran asistir al programa que nos llamen, que nos dejen un mensaje, que nos dejen los últimos tres dígitos del documento, y los dos primeros que nos llamen se llevan las entradas para ver a Celsi. Ahora damos los números telefónicos. Repasando, ¿no? Estamos hablando de homenaje a la radio. 27 de agosto de 1920, Los Locos de la Azotea, la SRA, que no era la Sociedad uh-huh. Rural Argentina, sino la Sociedad Radiofónica de Radio Argentina, con Enrique Susini, se sube a la azotea del Coliseo y transmite Parsifal para una decena de radioescuchas, de los primeros radioescuchas en el mundo. Y bueno, después hay hitos como la aparición de Eva Duarte en radioteatros, la primera campaña política en radio, que fue la de Perón, así en el 46. Es. Hubo como toda una controversia en torno a quiénes fueron los primeros en el mundo que hicieron una transmisión radiofónica. Acá la atribuimos a Los Locos de la Azotea, pero bueno, hubo como una disputa a ver quiénes habían sido los primeros. Exactamente. Y bueno, hay muchos hitos, además del radioteatro, Sandrini, Nini Marshall, todo el Star System que había en la época dorada de la radio, que se ubica en el 40, incluso después de que aparece el cine fuerte. Y Que pasó en Estados Unidos con Orson Welles. También. Sí, mucha gente incluso se ha suicidado pensando que lo que se contaba en los radioteatros iba a ocurrir realmente. Y el dato de color que en Argentina, Radio Mitre, los colegas de Radio Mitre trabajan en una emisora que es del grupo Clarín. Así es. Mitre, la familia Mitre, fue la fundadora de La Nación. De La Nación. Con lo cual fue una suerte de mojada de oreja en algún momento de tener... Toma la voz, dámela a mí. Radio Mitre. Pero no vamos a hablar de historia en el programa de hoy de la radio, sino vamos a hablar un poco de qué se viene con una tesitura, Micaela. A ver. Con una idea, que es que la radio, como medio, es la gran superviviente mientras tambalean la música con las discográficas, el cine... En cierto momento se dijo la industria de los libros también, que estaba tambaleando. La radio está ahí, sigue la experiencia, vamos a ver un poquito por qué puede ser que sea y siga siendo la gran superviviente. Los apocalípticos siempre tiran la muerte de, sí, ¿no? Claramente cuando surgió la televisión también hablaron de la muerte de la radio, pero después se la dejó de costado, como que siempre se la banca, es una especie de Highlander de los medios que siempre está ahí defendiéndose, uh-huh. Y bueno, acá estamos. Vamos a charlar con un especialista que tiene una linda historia en la radio presente y en la futura seguramente. Lo que sí, le pedimos a los oyentes, si quieren participar, que nos cuenten cuáles son sus experiencias de radio, qué anécdotas tienen, por qué les gusta escuchar la radio, qué encuentran en ese compañero del otro lado, en un mismo espacio, que hacen que escuchar la radio sea un verdadero disfrute. Ahora sí, tanto para las entradas como para contar las experiencias que han tenido, alguna historia familiar. En su momento la familia se sentaba frente a la radio a escucharla. Que nos cuenten cómo participaba la radio en las vidas de sus familias o personales. La mía principalmente, cuando estoy en el auto, escucho la radio, es el lugar donde me gusta escuchar. Yo me acuerdo de que mi papá me ha despertado a las mañanas mientras se afeitaba, escuchando Radio Mitre, rapidísimo. Me acuerdo incluso las cortinas que tenían esos programas de radio, porque las tengo muy grabadas, de escuchar la radio con mi papá. Yo me acuerdo en Mar del Plata, cuando vacacionaba con mi abuela, que siempre ponía la radio todo lo que daba. Se acostaba con la radio. Mi abuela también. En la oreja. Y a la mañana, que yo, bueno, no me causaba especial agrado que pusiera la radio a todo lo que daba a la mañana, pero se escuchaban las publicidades tipo, arriba Cabrales, arriba Cabrales. O el gráfico. Se escuchaba. Sí. Un clásico. Bueno, programas con la oral deportiva, etcétera. Bueno, cuéntenos al 5354-6655 o... Nos pueden buscar en Facebook, en facebook.com/tontoscompoder o en Twitter, twitter.com/tontoscompoder también. Ahí nos cuentan o nos dejan un mensaje y estaría bueno que nos cuenten cómo está el tema de la cómo fue la radio en la vida. ¿Cómo la viven? Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. 2,800 less divided by 2. You said I'd be yours, 30,240,000 seconds. Se llama The Horrible Sonnets de Liquid Nitrogen. Y esta fue la primera banda que tuvo. ¿Cómo se llama? Liquid Nitrogen. Fue la primera banda que tuvo un sitio web en internet. Sí. Es más, y uno de los que integraban la banda era pertenecía a la Organización Europea de Investigación Nuclear. El CERN. Así es, mega ñoños. Y otra ñoña nos ha recomendado este tema, que es Tamara Méndez. Le dejamos un saludo. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Decíamos, me está engañando la lucecita esta, porque yo estoy acostumbrado a mirar la otra lucecita. Se le apagó la luz a Amdan. Decíamos que vamos a ver un poco a futuro la radio, ya que este programa versa sobre las nuevas tecnologías. Bueno, ¿cómo vienen los pasos siguientes de la radio? ¿En qué está innovando? El otro día el productor Ignacio Guevara recordaba de una de las innovaciones de la radio, que era, ¿cómo se llamaba, Guevara? La de... el simbolito para que se vea el tema en los autos. Ah, sí, es muy útil. ¿Cómo era la sigla? RDS. RDS, exactamente. Gracias, el aporte. Gran innovación. No, el aporte mejor que pudo haber hecho fue prender aire acondicionado para que no nos calcinemos acá en el estudio. Es un especialista en tecnología. Es impecable la labor de Ignacio Guevara acá en este estudio. Bien. Y bueno, de este tipo de innovaciones, y obviamente con la llegada de internet, la radio también hace uso... y no abuso a mi gusto, sino que hace un buen uso de lo que es internet. Pero para hablar de este tema y que nos dé un poco un panorama más a futuro, a largo plazo, tenemos del otro lado de la línea, si es que me acompaña, a Sebastián Grandi, coordinador de producción de la radio ESPN 107.9. Feliz día, Sebastián, ¿estás ahí? Sí, igualmente, feliz día para ustedes. Bueno, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, muy contento. Bueno. 81 años cumple la radio, así que tenemos mucho para festejar. Totalmente. Bueno, vos además de estar ahí en ESPN, creaste Plop.fm y fuiste director artístico de la Supernova en la FM, ¿verdad? Exactamente, y también relacionado con internet, aquellas radios que hoy están en el sitio de 10musica.com también las generé yo. Bien, es un mordaz competidor entonces. No, todo bien, es el día de la radio, nos queremos mucho. Sebastián, decíamos antes de la radio, como la mencionabas, como la gran superviviente de los medios y lo que es, ¿no? las industrias tipo las discográficas o la televisión, como la que pasa a través de las décadas y no se ve especialmente afectada por nuevos hábitos de consumo y demás. La gente lo sigue escuchando en la radio, en el trabajo, a la mañana. ¿Lo ves así? ¿Pensás que es la gran superviviente? Bueno, por lo pronto los 81 años nos hacen pensar que lo que sigue existiendo y goza de buena salud, y yo creo que la tecnología lo que le va a dar es nuevos canales para llegar todavía a más gente. Lo que sí tuvo que cambiar la radio con el paso de los años, con la aparición de la televisión primero y de Internet ahora, es el modo de trabajar y el modo de ofrecer sus contenidos. Digamos, uh-huh. Indudablemente antes teníamos la vieja radio con los estudios gigantes, con sus propias orquestas, con sus staff de actores para los radioteatros, que cuando apareció la televisión todo eso desapareció. Sí. Cuando aparecieron los fonogramas dejamos de tener música en vivo para tener música grabada. Uh-huh. Entonces todo ese tipo de transformaciones hacen que la radio se vaya adaptando a los tiempos. Entonces pasamos de los grandes estudios a los estudios pequeñitos, a de los grandes staff a staff un poco más acotados, pero tal vez un poco más perfilados en distintos esquemas, donde hay radios de música, donde hay radios de noticias, donde hay radio de deportes, por ejemplo, en el que trabajo yo. Es decir, se van perfilando para distintos tipos de público, y ahora Internet ofrece nuevos desafíos. ¿Cómo hacemos para adaptar la radio del siglo XXI con esta nueva tecnología, ¿no? Y en el marco de lo que es Internet, ¿está resultando, digamos, el modelo de negocio? ¿Son viables las radios por Internet? Porque lo que tenemos entendido es que hay alguna que otra que realmente funciona muy bien y tiene un buen caudal de escuchas, pero bueno, es un modelo que todavía no está del todo establecido acá en Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo que creo es que primero hay un punto que es interesante para discutir, que es que aquellas, nosotros nos llegan las noticias, a que nos gustan las nuevas tecnologías, leemos mucho de noticias de afuera y vemos que hay modelos como Last.fm o Spotify, uh-huh, en Europa, que son exitosos y que nos hablan de millones de dólares de negocios grandes. En principio, el primer punto para aclarar es que hay que definir si eso es radio o no es radio. Quiero decir, es música por canales de música que circulan por Internet como las radios de Internet. Sí, atención, pero no tienen programas y no tienen conductores. Claro, tiene que ver más que nada con el formato, más no con el contenido. Exactamente. Entonces, en principio es una sucesión de fonogramas, una sucesión de canciones que salen desde una computadora a mi dispositivo móvil o a mi propia computadora, pero no tienen el calor que tiene la radio, que es el locutor en vivo, ustedes en un piso presentando hora, temperatura, humedad, hablándole a la gente. O sea, ahí hay un primer punto de discusión sobre si eso es radio o no es radio. Claro. Sí. El segundo punto, bueno, evidentemente ese modelo, por lo menos en Europa y Estados Unidos, algún principio de negocio está ofreciendo, digamos. Entonces ahí hay algo en donde la radio exclusiva, que no va por el aire, que empieza a avanzar. Y sin duda, digamos, en muy pocos años vamos a tener que Internet va a entrar, ya está entrando, por supuesto, pero va a ser masivo, a un lugar donde por ahora es un terreno exclusivo de la radio, que es el auto. Claro. Claro. Entonces, dentro de poco tiempo yo voy a poder programar la música de mi computadora, en mi caso, la computadora, o en mi servicio de Internet, de Last.fm o de Spotify o el que fuere, sí, en mi auto, y ahí, bueno, ahí los quiero ver, porque nosotros que hacemos radio de aire y tenemos un territorio que por ahora es exclusivamente nuestro, vamos a tener que competir de igual a igual con estos servicios. Claro. Estamos hablando con Sebastián Grandi, coordinador de producción en ESPN Radio, coordinador en las radios online 10musica.com, son varios cargos, no lo vamos a decir todo el tiempo, Sebastián, tampoco, la pavada. Sebastián, yo lo que creo en definitiva es que la radio lo que termina preservando de alguna forma, y que quizás es la gran dificultad con los podcasts, me parece, como el formato este grabado para escuchar en los celulares o en los MP3, me parece que la radio mantiene esto de la experiencia del vivo, del momento, algo parecido, me parece a mí, a lo que pasa con las bandas y la música y el valor de los recitales, ¿no? Porque pese a que circulan los temas, la digitalización de las canciones, etcétera, la gente sigue yendo a los recitales y en definitiva el evento en vivo se convierte en la gran fuente de ingreso y en el remedio a la salud. Y en la fiesta de la música. Exactamente. Bueno, yo coincido plenamente y creo que para muchos teóricos, digamos, la definición de radio va un poco más por ese lado que por simplemente el hecho de transmitir, ya sea a través de aire o a través de Internet. Uh-huh. Es decir, va por la experiencia del vivo. Entonces, es inevitable pensar que, de todas maneras, aunque nosotros tengamos muchos canales de radio o muchas maneras de escuchar radio, si estamos en la calle y queremos escuchar un partido de fútbol, lo vamos a escuchar en vivo. Claro. Totalmente. Es decir, hay ciertas cosas que inevitablemente nosotros preferimos el vivo. Y también preferimos a algunos conductores escuchar y escuchar la manera que cuentan su visión política o su visión de la realidad o su manera de entretenernos a escuchar música, digamos. El vivo, del calor del vivo, el tipo que te saluda a la mañana o que te dice el informe de tránsito, yo creo que esos son muchos de los elementos centrales que definen a la radio y que la mantienen viva. Sí. Y que más allá de la cantidad de dispositivos nuevos que aparezcan para escuchar radio, para transmitir, aquí está la definición, digamos, que va por el lado de la transmisión con las nuevas tecnologías, si se mantiene eso, se mantiene viva la radio. Bueno, uno de los escollos por ahí que tiene que ver con las personas que consumen smartphones, BlackBerry no tiene, digamos, no tiene la placa que permite captar y poder que te llegue a tu teléfono la transmisión de la radio. Digamos, están masificando, exacto, ni la FM ni la M. No puedes escuchar radio salvo que la escuches vía internet, que incluso no está incluida en el paquete de datos que te ofrecen ellos, por lo cual tendrías que pagarlo aparte. Digamos, son como distintas trabas que van surgiendo y que de alguna manera excluyen a parte de la población que consume estos artefactos, y en un nivel de tecnología altísimo no podés escuchar la radio. Mira, sí, es cierto. Estaría buenísimo que la posibilidad de escuchar, usar un sistema como el TuneIn, por ejemplo, que te permite escuchar 30.000 radios de todo el mundo, esté dentro del pack de datos de cualquiera de los smartphones. No solamente es un problema de BlackBerry, que no tiene radio FM, el iPhone tengo entendido tampoco. Pero es un tema que estaría bueno que se solucione. De todas maneras, es un problema, me parece, más un poco más local, porque el circuito de datos en los países más desarrollados es un poco más libre. Sí. Entonces, en ese sentido, es una cuestión de tiempo, quiero decir. En algún momento nosotros vamos a tener un pack de datos mucho más generoso, mucho más fiable. De hecho, yo tengo mi teléfono y en ciertas zonas, cuando hay mucha gente, se escucha mal o no se puede conectar. Sí. Es decir, de acá a un tiempo la cosa va a ser mucho más popular y va a pasar esto que te decía antes, ¿no? Es decir, va a ser tan popular que vamos a empezar a penetrar con internet y con las radios de internet en terrenos donde hasta ahora la radio de aire es dueña y es exclusiva, por ejemplo el auto. Ahora, Sebastián, me parece que esto, lo que estás diciendo, es como clave, y es en parte lo que charlamos al aire siempre con Mica, que independientemente de la complejidad, de la tecnología, etcétera, termina primando cuál es la característica de la producción, en este caso radiofónica, y el hábito de consumo de la gente, ¿no? Estas costumbres que cambian incluso según el país, de escucharlo a la mañana o en el auto mientras vas en la ruta, está muy ligado, al margen de las tecnologías, a los usos que hace la gente en el día a día, y cómo acompaña la radio eso, en las oficinas. No me canso de ver en los estacionamientos a los trabajadores de los estacionamientos que tienen la radio prendida todo el día, ¿no? Es un poco, va muy de la mano con eso. Bueno, yo creo que el desafío nuestro como trabajadores de la radio y como amantes sobre todo de la radio es pensar cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que pensarla desde el lado del contenido, del lado de la producción, en virtud de estos escenarios, digamos, usarlas, disponer, ver de qué nos ayudan las tecnologías para hacer mejor el laburo, pero sin lugar a dudas tiene mucho que ver con los hábitos, digamos, esto que te decía antes. El fútbol se va a seguir escuchando por radio porque hay mucha gente que está en la calle a la hora de un partido. No tiene un partido de la selección que todo el mundo se paraliza, pero igual siempre hay uno que está en la calle. Uh-huh. Es decir, y los conductores carismáticos, aquellas personas que uno sigue porque le gusta como son y le gusta, eso va a seguir existiendo. Sí. Digamos, yo creo que para la radio de noticias, por ejemplo, el principal competidor es el canal de cable. Y este sistema nuevo que tienen los canales de televisión ahora, donde ponen los títulos con los zócalos y uno los puede leer sin necesidad de tenerlo prendido. Sí. ¿No? Entonces uno se informa leyendo sin escuchar. Yo creo que ese es el principal competidor de la radio, pero también nosotros tenemos que, como trabajadores de radio, estar pensando que tenemos que mejorar esa oferta, la oferta noticiosa nuestra, la manera de trabajar, y volver a colocar a la radio en un lugar donde sea el primer punto de referencia. Hasta hace poco tiempo la radio era quien brindaba la primicia o uh-huh. la información más creíble. Bueno, ahora mucho de la dinámica de los estudios de radio, donde tienen dos o tres pantallas de televisión, donde estamos mirando la temperatura en la televisión en vez de checarla con el servicio meteorológico. Claro. Es decir, volver como a rutinas previas, rutinas de producción de la radio. Claro, que es nuestro origen, digamos. Nuestro origen es ese, es basarnos sobre nuestra propia agenda y después rebotar en los demás medios. Digamos, bueno, tendríamos que volver a trabajar sobre esa sobre esa rutina, sumándole todas las posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías. A lo mejor no hace falta que llame al servicio meteorológico, con entrar a internet es suficiente. A lo mejor es más fácil conseguir un teléfono de una persona para hacer una nota porque dispongo de la tecnología para hacerlo, y a lo mejor tengo que estar pensando que mi oyente está escuchando en el auto, está escuchando a través de su teléfono celular, está escuchando en una computadora, en una oficina, y estoy penetrando en lugar, está escuchando solo, porque la computadora le permite escuchar a ese empleado, y el de al lado está escuchando otra radio, así es. Sebastián, estamos hablando con Sebastián Grandi, coordinador de producción de ESPN, de la radio de ESPN. Te vamos a pedir una anécdota para cerrar la entrevista. Una anécdota que vos recuerdes, ya sea de tu infancia o de tus primeras experiencias escuchando o haciendo radio. Mira, yo creo que sí, cualquiera en la Argentina, una de las personas que más influyó en todo lo que estamos haciendo radio, sin lugar a dudas, es la REA, digamos. Las primeras referencias que tengo de la radio son de estar en la casa de mi abuelo. Él escuchaba la REA todo el tiempo y escuchaba mucho cómo se reían, ¿no? Entonces me parecía sumamente divertido. Él estaba sentado tomando mate en el patio y escuchaba la REA todo el tiempo. Yo creo que fue una de las primeras imágenes. Y mucho tiempo después, yo estaba en casa y escuchaba Horizonte, en la radio que ya no existe más. Y vino un amigo y me puso Rock and Pop, que hacía sus primeras emisiones. Y escuché Malas Compañías en ese momento, con el primer Predolín y el primer de la Puente, y se divertían tanto que yo dije, yo quiero vivir de esto. Yo quiero hacer eso. Esto es tan genial que yo quiero hacer esto, porque me parece maravilloso. Bueno, y tiene mucho del calor de la radio, y tiene mucho de los personajes, y tiene mucho de esa relación que genera con el oyente. Compartimos, Sebastián, desde acá, tenés una historia muy interesante, voz personal en la radio, así que te agradecemos un poco, queríamos tener un panorama de qué se viene con la radio, además de recorrer el pasado. Sebastián Grandi tiene 232 cargos en varias radios del país, te agradecemos por el tiempo. Gracias a ustedes por la consulta y feliz aniversario. Gracias. Chao, un Unos profesionales semiburgueses subieron con hamburguesas a una terraza. Esto es una azotea, dijo uno. Para mí, esto es una terraza, dijo el otro. Contaron hasta 7:50 y ¡pumba! Se cayeron y se estrolaron contra el pavimento. La radio encontraba su piso y su techo. Loco, azotea el orto. Me voy a dedicar a la tele. Aquí está Pinocho. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. En este momento, el estudio de Radio Rivadavia, Radio Banco. Yo por hacer. 750 hace su historia. 750. Eso que pasan, conejo de la galera y lo que le sigue es una aberración. Yo no como carne porque respeto a los animales, son mejores que nosotros. No son tan hipócritas y traidores como las personas, como la mayoría de las personas. Hay gente buena, pero son contados con los dedos de las manos. Y la verdad, que ustedes a lo mejor me tratan a mí de asesina porque soy de fusilar a los milicos, a los violadores de criaturas. Sí, a esa gente hay que fusilarla. Matar animalitos indefensos es lo peor que hay. Comen cadáveres, por eso están todos llenos de colesterol, todos podridos. Eso, sáquelo de la radio. Matar un conejito. ¿Quién mata un conejito indefenso, pobrecito, tan vulnerable que son los animales? Los tontos con poder. La Hora Tech, en 750. Buen día, radio querida. Bueno, y augurios para todas las personas que, como yo, no pueden vivir sin la radio. Porque para mí, desde mi infancia, aún no teniéndola, porque tenía que caminar para ir a la casa de mi abuelo y poder escuchar lo que él escuchaba. Amo la radio. Amo ese poder de poder cambiar si algo no me gusta, buscar lo que me gusta, escuchar a quien quiero escuchar. Me encanta. La radio es mi amiga, es parte de mi persona. Bueno, me encanta que haya un día para la radio. Besos para todos. Natalia de Vicente López. 750 Radio AM. Sigo acá en mi casa y estoy un poco triste. Bueno, pero eso es otra cosa. Lo estoy escuchando, qué lindo. Me ha traído muchos recuerdos. Bueno, pero este es un homenaje a la radio. Radio del ayer. caja grande con frente tejido que nos hacía pensar que ellos estaban allí. Y el gol gritado de boca de mi querido hermano, que ya no está. Bueno, pero ¿sabe una cosa? No todos podemos tener internet. Claro que hay que modernizarse. Bueno, Estela, como siempre, lo sigo escuchando. Chao. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Yo no me considero una asesina de animalitos, pero me gusta de vez en cuando comerme un asado. Se refería, me imagino, a la artística de la radio. Le mandamos un saludo y un agradecimiento a Natalia y de Vicente López y a Estela, que nos dejaron sus mensajes. Nuestra compañera de siempre, Estela. Y sus recuerdos. También vale decir que Sebastián Grandi, recién cuando teníamos la nota, mencionó al programa Malas Compañías. Uh-huh. Y una de las integrantes de ese programa era Rosana Cortés, que es hoy compañera de esta casa, que está en El Nombre de la Rosa todas las noches en la programación. Así que bien vale el saludo. Igual están las entradas pendientes. Están las entradas, así es. Si alguno quiere ir a ver hoy el paseo a la plaza del espectáculo Crees que soy Celsi a las 10:30 de la noche, nos llama, nos solicita las entradas, nos deja los tres últimos dígitos de su DNI y se va a la noche a reírse un rato al Paseo de la Plaza, cortesía de Gabriel Grosval. Así es, qué bueno, qué bueno. Hoy esta noche, 10:30. 10:30 arranca el espectáculo, que está alrededor de las 10 de la noche en la plaza. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Si alguno estuvo atento a los diarios, a los portales, a los programas de televisión, a las radios, es decir, si tuvieron algún mínimo consumo de noticias esta semana, todos habrán escuchado hablar de Steve Jobs. Este hombrecillo, medio peladillo, con medio polera. Con polera siempre, negra. Lentes, y que recibe una... Elegante, delgado. Eso es una opinión personal. Sí, es una opinión personal. Pero bueno, aparece en todos lados, ¿por qué coño este hombre es tan importante? Bueno, en principio es muy importante por los desarrollos que ha impulsado y por la gran intervención y acción que ha tenido en la empresa Apple. Uh-huh. Vamos a hablarlo próximamente un poco más en profundidad. Pero además es noticia porque ha renunciado a su puesto. Steve Jobs renuncia a su puesto, que era CEO. Así es, era CEO de Apple. En Apple. Él había pedido una licencia años atrás por un problema de salud y se había reincorporado a la empresa para hacer lanzamientos, como puede haber sido el iPod. Uh-huh. y demás nuevos artefactos que estaba promoviendo la empresa. Y ahora acaba de renunciar claramente en función de dedicarse más a su salud, a poder mejorarla y a poder ponerse bien del todo. Repasemos, es el tipo que con el Apple II fue el que trajo las computadoras personales a los escritorios y mesas de todos. Así es. El que sacó el software editorial Macintosh en su momento. Uh-huh. El que lanzó el iPad, que como diría el productor Guevara, era un artículo que nadie esperaba ni nadie necesitaba y sin embargo todos compraron. Creó una necesidad y además disputó el mercado Sony, que era el que tenía el monopolio absoluto de tenemos Walkman, tenemos Digman, tenemos como los primeros dispositivos para música. Uh-huh. Y radio walking, andando por la calle, y los había provisto Sony, y este le disputó absolutamente el mercado. Y que creó, y que fue una de las que no sé si mencionó Sebastián en la entrevista, él hablaba de Spotify. Uh-huh. Y de Last.fm, que son dos plataformas en internet para descargar y escuchar música. También creó la tienda iTunes para comprar música por canción. Bueno, redujo también mucho los costos porque no intervenían las discográficas, porque no había que trasladar los discos por el mundo para poder comprarlos, sino que lo comprabas únicamente a través de internet. De alguna manera hay un control también del consumo, si se quiere, que va por otras vías, que lo hemos hablado muchas veces acá. Pero bueno, diversificó el mercado y lo amplió muchísimo. Y un poco de esto vamos a hablar con un gran especialista que se llama Alexis Burgos, que además de ser periodista es docente y es editor de dos revistas, una es Spandit y la otra es Dr. Max. Alexis, ¿te tenemos en línea? Me tiene en línea, exactamente. Micaela Sánchez Malcom, te saludo, y Fernando Undap también, acá desde la radio M750. ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo van? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Estaba agazapado acá atrás del tubo esperando para decir dos cosas. A ver. La primera es, yo no puedo creer cómo una señorita como Sánchez Malcom puede decir que alguien como Steve Jobs es elegante. Gracias, Alexis. Gracias. Yo hice el mismo comentario. Yo sí puedo contar cómo te viste vestida vos la última vez que te crucé por la calle. Lo puedo contar también. Pero por favor, yo no sé el señor Guevara cómo irá a la radio. Me puedo imaginar cómo lo hace Fernando. Pero que Steve Jobs sea un tipo elegante, Ay, sí. Es polémico. Es polémico, es personal, solo la ley, es mi es opinión polémico. Personal. Te agradezco la deferencia, Alexis. Por favor, y lo otro que quería decir, en la línea de la polémica, es que, vos sabés que hay una pequeña, ni siquiera sé si imprecisión, en realidad mientras los escuchaba a ustedes dos presentar a Steve Jobs, lo que pensaba es en que finalmente triunfó la propuesta de Steve Jobs sobre sí mismo. Porque, de alguna manera, lo que parece es que Steve Jobs es el gran ganador, ¿no? Frente a esa estética de Bill Gates, en la cual el geek o el super nerd es ganador, pero en el fondo sigue siendo un nerd, Steve Jobs de alguna manera pregonó la idea de que se puede dejar de ser geek en algún momento y pasar a tener toda la onda del mundo, y entonces borrar de un codazo, por decirlo de alguna manera, todas las historias losers de la vida. Uh-huh. Y yo creo que los escuché recién a ustedes presentando a Steve como que en algún momento se fue a Apple por problemas de salud, lo cual es perfectamente cierto. De hecho, él está dejando ahora el puesto principal por un supuesto problema hormonal, eso al menos dijo. Uh-huh. Pero en realidad cuando la primera vez que Steve Jobs se fue de Apple, se fue echado. No se fue. Había internas ahí en la mesa directiva. Exactamente, y entonces en esas internas el perdedor fue Steve Jobs, que además se fue convencido de que iba a poder crear con su gran amigo Steve Wozniak, que es el que lo ayudó a crear la primera Apple, sí. Iba a poder armar una empresa que en ese momento se llamó Next, que iba a romper todo y que lo único que rompió, me parece, habría que preguntarle a la esposa de Jobs, fue la economía familiar, ¿no? Sí. Porque la empresa fracasó estrepitosamente y entonces, así como yo estaba agazapado atrás del tubo, Steve Jobs estuvo agazapado atrás del índice Nasdaq esperando que Apple se fuera a pique, y en cuanto Apple se fue a pique, él la recuperó y en el año 97 trajo toda esta nueva estética de IMAX y de los huevitos de aquel momento, así uh-huh. se lo llamaba. De las sí. computadoras. Nasdaq, recordemos, Nasdaq es la bolsa de valores especializada en las empresas tecnológicas. Exacto. Perdón, señor Burgos. No, por favor, digo, ahí estaba Jobs esperando que Apple se fuera a pique y en cuanto vio que la cosa se iba, él retomó el control y entonces sí la pegó, digo, armó como una nueva estética y arrancó con esto que también ustedes reponían, ¿no? Con la historia de armar un nuevo mercado, porque sí. Si hay algo que Steve hace bien es crear nuevas necesidades. Es que él se erige, si querés, como un gran emprendedor, y se lo posicionas de ese lugar, un tipo que constantemente está emprendiendo e innovando, pero bueno, está muy bien lo que vos decís, porque no podemos desconocer el trasfondo económico fuerte que tiene esto. Bueno, en 2010, se sacan los ojos, este emprendedor en 2010, según un dato que estoy manejando acá, hizo que Apple facturara 65.230 millones de dólares, y con ganancias de 14.000. millones de dólares, no sé cuántos países alcanzan con su PBI esos números, y empezó, como algo estabas contando, Alexis, en un garage, como muchas veces cuentan la mitología de California y los de las y los proyectos tecnológicos, ¿no? Como si fuese Red Hot Chili Peppers, casi. Exactamente, como Red Hot Chili Peppers y como, digámoslo, Microsoft, ¿verdad? Sí. Digo, por citar tres ejemplos rockeros, esas banditas de garaje así terminaron, ¿no? Fíjate dónde está. Preguntémosle a Flea dónde está, preguntémosle a Bill Gates dónde está y dónde está Steve, digamos. Así es. Pero sí, en eso derivó el rock. ¿Por qué crees vos, digamos, si lo sacamos de este plano por ahí de personas más nerds que están hablando en este momento, por qué vos crees que en el mundo, digamos, el concepto que se tiene sobre Bill Gates es uno y el concepto que se tiene sobre Steve Jobs es otro? Y lo mismo pasa con lo que es Windows y con lo que es Apple. Digamos, uno está categorizado desde el lado más comercial, se lo ve como un gigante que se come todo, que es Microsoft, y por otro lado está mucho mejor conceptuado, si se quiere, lo que es Apple. ¿Por qué pensás que funciona así? Mira, recién Fer decía, yo no sé cuántos países con su PBI alcanzan la facturación de Apple, yo no sé cuántos presidentes tienen en un país el poder que tiene Steve Jobs en el mundo, digamos. Steve Jobs es un tipo que no solo hace buenos negocios, no solo tiene buenas ideas, sino que además es un tipo que la tiene muy, muy clara, si me permite el término, apretando empresas. Y eso no se ve. ¿Cómo? Y eso no se ve, o eso no claro, sale a la luz. Y sí sale él con Bill Gates. Exacto. Digamos, me parece que Microsoft tiene una política de diálogo. Con esto no quiero, no estoy hablando bien de Microsoft, digamos. Simplemente me parece que tienen dos modelos completamente distintos. Creo que a nivel comercial los dos funcionan muy bien. Pero en general Microsoft va por su propia senda, dialoga, propone, a veces le va mal, cuando le va mal se retracta, vuelve, a veces insiste, como con la red Windows Live y sí. Llega a muy poco, pero en cambio el modelo de Apple es llevarse el mundo por delante. Claro que para cuando nosotros vemos que Apple, nosotros los usuarios, digo, vemos que Apple se está llevando el mundo por delante, Apple ya se llevó, además del mundo, a tres o cuatro empresas en el medio, ¿no? Bueno, por eso me parece, estamos hablando con Alexis Burgos, periodista especializado en tecnología, por eso en parte me parece que eso explica de alguna forma el porqué, la renuncia o el alejamiento de un hombre, de un nombre, que incluso él tiene la intención de seguir desde la mesa directiva de la empresa, aunque no CEO, hace que bajen las acciones de una firma como Apple, que vale millones y millones de dólares, ¿no? Tiene que ver con ese poder de influencia y esa capacidad, ese peso específico de Steve Jobs de influir en la estrategia de negocio y en tendencias y modas mundiales, porque muchas veces se valora Apple desde los ámbitos de diseño, de la comunicación, por su estética, y Apple también va y viene en lo que es las modas, ¿no? Venimos de la moda de Facebook, uh-huh. Ahora la moda claro. De Twitter, Google, Apple también ha estado ahí en la cresta de la ola. Desde ya, creo que hay que tener en cuenta, igual que, insisto, una cosa es lo que terminamos consumiendo como información y otra cosa es lo que realmente ocurre. Uh-huh. Steve Jobs dijo a través de su, hace apenas unas semanas, jefe de prensa Tim Cook, que él se iba a alejar de la empresa por un problema hormonal, eso dijo él. Sí. 3, 4, 5 días después dejó su puesto de CEO, ¿a quién? A su jefe de prensa, Tim Cook, ¿y en qué puesto se quedó él? Se quedó con la presidencia de la junta directiva. Entonces, hay primero que nada, me parece importante, hay que relativizar mucho, muchísimo. El tema de la renuncia. Exacto, el alejamiento de Steve Jobs en Apple es menor todavía que el alejamiento de Bill Gates de Microsoft. Claro. Por un lado. Y por otro lado, y esto me parece interesante conectarlo con la política de avasallamiento de Apple, vos fíjate, miremos los números de ayer. Sí. Ayer las acciones de Apple cayeron apenas 0,65%, lo cual es muy poco si consideramos que está dejando el puesto de CEO el gran director y la empresa está con miles de proyectos que están arrancando, con lo cual no es un momento de estabilidad. Sin embargo, el Nasdaq, el índice Nasdaq, cayó un 2%, lo cual sí es muchísimo. Uh-huh. Con esto lo que quiero decir es, también hay que entender que Apple hace su propio show de la renuncia, por llamarlo de alguna manera, y sin duda con eso, por un lado, fortalece a Tim Cook, por otro lado, genera una avalancha de noticias que terminan endiosando a Steve, que no tengo duda que ante el primer problema volverá, como volvió en el 97 y como tantas otras veces, ¿no? Uh-huh. Bien. Te pedimos, Alexis, a vos también, se le pedimos hace un rato a Sebastián Grandi, una anécdota que nos quieras dejar de tu relación con la radio, en función de que, bueno, hoy festejamos el cumpleaños número 81. Feliz cumple radio. Feliz cumple radio. Así que dejanos una anécdota antes de irte. Perfecto. Ustedes saben que yo arranqué como periodista siendo muy, muy, muy, muy, muy chiquito. Yo soy un fanático de las compus desde el año, qué sé yo, 89. Yo iba a computación cuando no tenía computadora en casa y me prestaban los sábados una computadora para ir a practicar, imagínense lo que les estoy hablando. Sí. Y recuerdo que antes de terminar la secundaria conseguí uno de mis primeros trabajos como periodista en la entonces Radio Cooperativa de Banfield. Sí. Y me acuerdo que lo primero que vi al llegar a la radio fue una computadora que funcionaba como una especie de cablera. Uh-huh. Y yo tenía mucho miedo por esto de entrar al mundo de la radio, me resultaba dificilísimo, no sabía si iba a salir bien. Yo vi una computadora y me tranquilicé. Dije, si acá también tenemos una compu, estamos está bien. Todo bien. Un placebo fue. Exactamente, así como teníamos la música, que era lo otro que tranquilizaba. Además de la música, tenemos las compus. Bien, Alexis y Burgos, bueno, es... editor de Expand IT y de... se me fue el nombre de otra... de Dr. Max. Dr. Max, no, hemos escrito varios de nosotros. Sobre eso, a ver. Yo soy periodista de Dr. Max, suelo escribir las tapas y muchas destacadas, pero el editor de Max es el gran amigo Andrés Fiorotto, al cual le mandamos un beso. Mandémosle. Vale el reconocimiento. Sí, soy el editor de Expandit. Y sos docente de la UBA, de la Facultad de Sociales, has sido docente mío hace un par largos de años también, así que... Cuando éramos todos muy jóvenes. Éramos todos muy jóvenes y bellos, y menos exitosos. Te bueno, dejamos un beso grande, Alexis. Adiós, Alexis Burgos. Muchas gracias, chicos. Buen fin de semana. Gracias. Chao, hasta luego. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Like Stone de Audioslave, y lo pusimos, así como el otro era la primera banda con página web, es que cuando grabaron el videoclip de Cochise, el tema Cochise, usaron fuegos artificiales en una terraza de Los Ángeles, y la gente, así como Orson Welles, sí, en la Guerra de los Mundos, pensó que había un ataque terrorista cuando filmaron y usaron esos recursos de pirotecnia. Tatetí, paranoia. Sí. Cierro. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 79%, temperatura 12 grados, 2 décimos. Para el 2012, la televisión digital terrestre llegará a todo el territorio nacional. Así lo anunció el ministro de Planificación, a lo que agregó que la inversión alcanzará este año los 2.300 millones de pesos. Según expuso, el año entrante se podrá sintonizar en todo el ámbito nacional. Para este año se llegará a una cobertura del 75% y ya se llevan entregados 600.000 decodificadores a jubilados y beneficiarios de planes sociales. Los empleados del Colón realizarán un paro el próximo miércoles. La medida que fue resuelta ayer en asamblea se extenderá por 24 horas y fue dispuesta por los trabajadores agrupados en ATE. Es en respuesta al despido de 8 empleados y 17 sumariados por parte del director del teatro, Pedro Pablo García Caffi. En su resolución solicita a la justicia el desafuero gremial de los trabajadores para poder hacer efectivas las sanciones. Patria Grande. Ofrecen una recompensa de más de 2 millones de dólares para hallar a los autores de la masacre en el casino mexicano. Por otra parte, el presidente azteca decretó 3 días de duelo en honor a los 53 fallecidos en el incendio del Casino Royal. Recordemos que en la tarde del jueves, hombres armados esparcieron combustible e incendiaron los 2 primeros pisos. Se lo considera uno de los atentados más crueles desde que hace más de 5 años se declaró la guerra a los cárteles de la droga. Pelota. Defensores de Belgrano busca su primer triunfo de la mano de Ortega. El Dragón visita a Sarmiento desde las 13 horas en el estadio de Junín. El equipo de Fito de la Pica todavía no pudo ganar en lo que va del torneo. Hoy contará entre sus titulares nuevamente con el burrito Ortega, que viene de convertir el empate frente a Morón. Finalizando el primer tiempo, Sarmiento vence por 1-0. Por otra parte, por la B Nacional, Atlanta empató como local 0-0 frente a Rosario Central. Humedad 79%, temperatura 12 grados 2 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Un dios misterioso e inquieto tuvo el don de la magia y del sonido. Sacó un conejo de la galera, lo achuró y se lo comió mientras escuchaba Parsifal. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. 750 hace su historia. 750. Tontos con poder. Bueno, esta señora que acaba de hablar de que hay que matar a todos los milicos, a todos los hipócritas, ella está muy resentida, supongo que le fue muy mal en la vida, pero justamente por mala, porque es terriblemente mala, siempre la escucho por radio, es de Boedo, y bueno, la verdad que el que siembra cosecha, señora. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Los últimos 2 minutos para elegir el último tema que vamos a pasar en el programa. Ya pasamos a Les Horribles Serenetis. Una cosa así, y pasamos y a... Audioslave, esa te la llevo más canchera. Tenemos para elegir. Entonces. Va ganando por goleada La Vela Puerca. Si alguno quiere que pasemos Pink Floyd, que lo vote ya. Y si no, también INXX, pero está muy plata. No, XX. No existe. INXX. Pero, mientras la gente se vuelca masivamente a la votación, tenemos a Ignacio Guevara, el hombre breve. En los tontos con poder, breves. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, se dice, ¿no? Así es. Sí, usted es muy breve. Guiño de ojo. Con lo cual no me siento afectado por sus palabras. Para nada. No es una chicana, no lo tome así. Para nada. Bueno, hoy tenemos entradas, una chicana, en fin. Hoy tenemos entradas para sortear, tenemos el tema que está votando la red audiencia. Es una radio re 2.0 esta. Exactamente, así que vamos a hacer unos breves, más breves que nunca. Y vamos a hablar del tema principal, que es, todos creemos que Facebook es el que gana todo el rey de internet, que el Facebook, todo el mundo habla del Facebook, qué sé yo, y Facebook se equivoca en algo, que es querer ganarle a todo el mundo en todo, y uno ha aprendido con la vida que el que mucho abarca poco aprieta, y a estos muchachos les ha pasado esto mismo, que es, habían creado una plataforma para decir todo el tiempo dónde está uno. Por ejemplo, uno podía dentro de Facebook decir estoy en AM750, sí. Y aparecía el mapita con dónde queda. Y habían creado otra cosa, que eso es para ganarle a Foursquare, una plataforma sobre la que alguna vez hablamos por acá. De geolocalización. Exactamente, pero no me animaba a pronunciarlo y que saliera bien. Y por otro lado, lo que teníamos era el Google Deals, sí. Es decir, como los negocios, las ofertas de Google, que era para, de Facebook, perdón, que era para ganarle a Groupon, que es otro tema del que ya hemos hablado largo, sí. Y tendido. Mencionamos las dos cosas con el compañero Gabriel Grosval del programa pasado, así que los oyentes lo conocen al dedillo ambas dos. Genial, con lo cual lo que han decidido hoy es matarlo para siempre, porque han descubierto que no han sido tan exitosos como esperaban. lo cual demuestra que a veces conviene empezar a enfocarse en lo que uno le va bien y no en otras cosillas. Exactamente. Por ahora, de todas formas, van a seguir funcionando, pero con algunas modificaciones, porque van a dedicar más tiempo a mejorar las opciones de seguridad de la de nuestra querida red social. Está muy bien. Esa es la nota principal. ¿Qué más teníamos? Teníamos unos chiches para los teléfonos. Tenemos una. Vamos a nuestro querido favorito. A ver. Que es para los amigos que tienen ese teléfono de la letra B larga. Bebé. Exactamente. Sobre el que tanto ya se ha hablado en este programa. Sí. Una cuestión que es, hay gente que sufre mucho porque con los mensajes y cada tanto se les va para abajo y tienen que buscar un mail de hace 2 días y hay que volver a subir y se vuelve como lenta la cosa y no, aburre y qué sé yo. Hay que apretar la letra P. La letra P les va a cambiar la vida porque lo lleva arriba de todo. O sea que si yo estoy leyendo mucho un mail hace 4 días, aprieto la P y veo los de ahora. Usted lo ha dicho. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Y si quiere ir a los de abajo, tan solo apretando la letra F, se encontrarán con el último correo que tengan ahí. ¿Y por qué? ¿A qué responde? No sé, de P. Primero y final. De P a pa. De P a pa, exactamente. Hay otro que tengo para el mismo telefonito, a los que les cope chatear con gente y tengan que pasar su PIN, lo cual es un embole buscarlo. Vos abrís el chat, pones mi PIN, la palabra mi PIN junta y automáticamente te aparece tu codito para que lo puedas mandar. ¿Espacio? ¿Mi espacio PIN? No, todo junto. ¿Mi PIN todo junto? Y te sale tu número de PIN. Una maravilla. Qué desgracia. Señores, hay empate técnico de entre los dos temas. Y ¡apalala! Se pusieron las pilas los de... Me parece que lo que hay que hacer es que tiene que definir... Guevara. Guevara elige. Entre PIN Floyd y la de la puerca. Mi PIN Floyd. Podemos seguir con el tema. Yo voto por la de la puerca. Vamos, bien ahí. Para levantar este día tan gris. Este día no me llama eso. ¿Quién ganó nuestras benditas entradas para ¿Vos se sabe? Sí. ¿Quién ganó? No tenía información. Hola, ¿podemos escuchar los mensajes? ¿Qué dice usted? Podemos escuchar los mensajes, ¿saben? Sí, hola, buen día, Cuentos con Poder, hermoso programa. Yo me anoto para las entradas del Teatro La Plaza porque vino una hermana mía de fuera y tengo la deuda de llevarla al teatro. Les voy a agradecer, un abrazo, Estela, 588, mi documento. Bueno, Estela, te sos acreedora de las entradas, anota el paseo a la plaza con tu número de documento, las puedes retirar por la ventanilla. Tenés que estar un ratito antes, cerca de las 10 de la noche, el espectáculo arranca a 10:30. El lugar es de Cavern, está en el primer piso del paseo a la plaza. ¿Otro más? Hola, soy Marcos de Quilmes, llamaba por las entradas del paseo a la plaza. Bueno, mis 3 últimos documentos son 4:25. Muy buen programa, gracias. Bien, Marcos, lo mismo que acaba de decir Micaela, trata de estarte tipo 10 en Paseo de la Plaza y ahí decís tu nombre y tus últimos números del documento y te dan las entradas. Está ya con nosotros Iván Jabrowski en el piso. Muy bien. ¿Qué pasó, señor? Alta pronunciación, la practicó toda la semana. Me decía, ¿cómo es Jabrowski? ¿Cómo es Jabrowski? Me llamó el miércoles, me dice, a ver, estoy acá escribiéndolo fonéticamente, sí. ¿Está bien así? Sí. Y griega. Sí, está perfecto. Sí. ¿Todo bien? Bien, pero feliz ya día, pasa. Feliz día. Feliz día de la radio. Es el aniversario de la radio. Sabía. Le meto suspenso. Mi cara de desconcierto era armada. Iván Jabrowski es miembro del programa Animal Político que viene ahora y siempre hacemos este pase tan bonito. Me están saludando allá afuera, el resto del equipo. Están muy contentos y felices. ¿Qué van a hacer hoy? Lo de siempre. Acá de conquistar el mundo. Claro, iba a decir eso, pero capaz quedaba pintado al óleo. No, hablar un poco no, porque a mí un profesor me dijo lo de hablar un poquito no, háblame bien. Del Consejo del Salario va a estar el presidente de la Unión Industrial Argentina hablando con nosotros, José Ignacio Mendiguren. Y después sobre la boleta única y un datito que no se sabe mucho sobre Biner y la implementación de la boleta única en Santa Fe. Que es una suerte de contradicción entre el Frente Amplio Progresista cuando la propone acá para las elecciones generales. ¿Qué pasó, señor? Gabriel Mariotto, ¿sí o no? Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal, ¿no? Y candidato a vicegobernador, sí, lo... ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es? ¿Votación? No, yo creo que voy a votar a la lista de Martín Sabatella, creo. No lo sé todavía. Bien. O sea que vamos por un no. El que habla es Iván Jabrowski. Agradecemos a Analia Lago y a la polaca Stroksuk. Que vino con un hermoso bolso dorado. Lo vi de la escalera. Sí, mirá. Y como para no verlo, ¿no? Sí. Roberto Galucci nos acompañó en el informativo. Fernando Amdán en la conducción. Micaela Sánchez Malcon también en la conducción. Ignacio Guevara en la producción. No entra el tema. Bueno, no. La vela puerca queda para la semana que viene. Está complicado la vela puerca. Tenemos Pin Floyd. No entra ninguno. No entra. Un beso a los chicos rulosos de acá. Cuando no entra, no anda la lucecita. Terminó Los tontos con poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Che, oyente, ¿qué tenés en la azotea? Enrique Telémaco Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico, Miguel Mujica. 27 de agosto de 1920. Día de la radiodifusión. De la década. Hoy decimos feliz día, radio. Cuando creas en ti, ni el cielo será tu límite. 750. Otro aire. Para Maquiavelo, leído bajo la lente de Claude Lefort, la política implica esencialmente un conflicto entre dos deseos: oprimir y no ser oprimido. Cada uno de estos deseos es la negación definitiva del otro. El tema es que no se trata de una lucha por algo, y por lo tanto no tiene culminación. Solo se puede renegociar una y otra vez. La eliminación del conflicto no solo es imposible, sino además no es deseable. Es más, para Lefort, el deseo y el fantasma de la eliminación del conflicto tuvo un papel relevante en la conformación de los regímenes totalitarios como el estalinismo o el nazismo. Mientras que la política clásica considera que el desacuerdo tiene su fuente en los errores de juicio provocados por el sometimiento de la razón a las pasiones, Maquiavelo descubre la irreductibilidad de la división social. Según Lefort, Maquiavelo es el primero en ver al poder no como una cosa en sí, sino como un entrecruzamiento de conocimiento y no conocimiento, como una relación de polaridades en conflicto constante. Es decir, no hay victoria suturada ni derrota definitiva. La política está abierta. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo les va? Animal Político. Quien les habla, Daniel Wiesenberg, los saluda en esta tarde gris de Buenos Aires. Y quien les habla es víctima de esta última, quizás, ola de frío del invierno. Estoy completamente resfriado. Tengo resfriado hasta los dedos. Mire, mire, míreme los dedos. De verdad. Están verdes. Doy fe. ¿Cómo le va, Facundo Ale? Muy bien. También un día espantoso. Lindo para estar escuchando radio. Sí. La verdad que sí. Para cocinarte que... algo, ¿no? Te cocinas algo, te armás una linda merienda si ya almorzaste y te pones la radio de fondo. Prendido ahí a las 7:50. Exactamente. Lo que no sé es cómo vamos a hacer hoy sin la luz roja del aire. No sé cómo se hace radio sin la luz hoy, roja. Hoy, si nos escuchan hablar cosas raras, más que de costumbre, porque normalmente lo hacemos, es porque no nos estamos dando cuenta que estamos al aire. Así que si escuchan besos, gemidos y ese tipo de cuestiones, algún insulto, no, no es culpa nuestra, sino de las condiciones técnicas en las cuales nos hacen trabajar, ¿no? Que son realmente, realmente, bueno, que lo define Guido Stoichkov. ¿Cómo les va? Bueno, las condiciones técnicas están como las condiciones climáticas. Están grises. Y vengo recién llegadito del Borda, que fuimos con gente de la militancia a llevar frazadas, y la verdad que esas sí que son condiciones deplorables, la verdad, claro. Que y a los oyentes que puedan ir a hacer algo, llevar zapatos, ropa, frazadas, comida, lo que se pueda llevar, hay una situación de abandono por parte del Estado complicada. El Estado porteño, ¿no? El Estado porteño complicada, y sobre todo haciendo hincapié en que gente que está doblemente abandonada, muchas de ellas porque ya sufrió un abandono y por eso están ahí. Con lo cual, hacemos un llamado a los oyentes para que en lo que puedan ayudar, lo que puedan colaborar, acérquense, porque también sirve estar ahí para ver cómo viene la mano. Muchos de los que no votaron a Macri, quizás Fito Páez, uno de ellos, quizás no lo hizo de la manera más apropiada, ¿no? Pero se preguntó, después de que ganó Macri, ¿qué pasó con la gente que lo votó? No sabía eso de la manera más apropiada, ¿no? Pero se preguntó, después de que ganó Macri,